Yo ingresé, digamos, esto de ingresar es un poco, pero yo estuve ya relacionado desde finales de los 60, cuando era un chaval, con este movimiento obrero. Yo ya estuve en Barcelona en la refundación de Comisiones Obreras en el año 67, cuando era un chaval. Entonces he estado ya relacionado más o menos. Yo he sido trabajador, entre otras cosas, de artes gráficas, de hostelería, posteriormente también de enseñanza y otros trabajos. Yo ingresé, digamos, entré en el 1000, en el 1972, cuando el 1000 ya estaba formado como tal, digamos, en el aspecto, digamos, total, en el aspecto ya cuando empezaron las expropiaciones y cuando yo estaba más maduro para actuar ya como 1000. Yo entonces trabajaba en un hotel, estaba en hostelería, y entonces yo ya tenía una relación con los compañeros y muchas cosas, y entonces pues lo dejé todo para integrarme en el MIR. Me integré, en el MIR, digamos, había tres, había unos que eran la biblioteca, yo me integré en la biblioteca, yo traduje muchísimos textos de francés y participé en las ediciones del año 37, participé en la biblioteca socialista, revolucionaria que queríamos crear, pero no me limité a esto, yo también hice otras cosas en fin, de infraestructura, de logística, de pisos, de contacto con, en fin, con los barrios. Entonces había en los barrios un movimiento muy fuerte, había comisiones obreras de barrio, pero que no, muchas veces no estaban controladas por ningún partido, y también pues, en contacto con fábricas, con conflictos y en otras cosas también, es decir. El MIR fue desarticulado y muchos de sus miembros cayeron en septiembre del 73. Yo pude escapar junto con otros compañeros. Estuve escondido 15 días en una casa de Barcelona, en un barrio de Gracia, y después clandestinamente llegué a Italia. En Italia teníamos compañeros, teníamos gente sobre todo de Lotta Continua y otros compañeros de Autonomía Operaia y Autonomía Obrera. Allí estuve un cierto tiempo, unos meses, 2, 3 meses, y cuando pude llegué también clandestinamente a Cataluña, a Barcelona, para continuar la lucha en lo que la policía llamó olla. Olla quiere decir organización de lucha armada, que lo entenderéis, es fácil de entender, pero fue un invento de la policía, que una organización de lucha armada no quiere decir nada, puede ser cualquiera, ¿no? Esto ya me referiré posteriormente cuando hable de olla. Intentaré hablar del MIR relacionándolo con el movimiento obrero de donde surgimos y finalmente, digamos, hablaré de olla, que es lo menos conocido y es una experiencia muy interesante. Yo creo que incluso en algunos aspectos, no diré supera, pero digamos que es más interesante que el MIR, de olla. Luego ya eran grupos autónomos de trabajadores que usamos pues, también la agitación armada, la lucha armada, a través de expropiaciones, a través también de atentados a bancos, a comisarías, a monumentos fascistas, etcétera, etcétera. Luego yo me referiré a ello y por qué pasó y esto y tal. Bien, vamos a ver, hablar del MIR no es fácil, y más en poco tiempo y esto y tal. Para hablar del MIR o para hablar de esta experiencia, digamos, que yo tuve del año 72 al 74, bueno, me he olvidado decir que yo caí, estuve actuando, digamos, entré clandestinamente en Italia, llegué a Barcelona y a finales del 73, y yo estuve todavía, no caí hasta en noviembre del 74. Yo y otro compañero fuimos los últimos, digamos, 16 compañeros de la olla, llamó la policía, grupos autónomos, que caímos. Todavía duramos un año más, digamos, que el mismo, un año más que el mismo. Entonces, pues, bueno, empecé en el próximo modelo, Quinta Galería, que es la galería de los terroristas y los criminales, allí aislados, sin poder tener contacto con nadie, hasta que llegó la amnistía y pudimos salir, junto con los otros compañeros y compañeras. Bien, dicho esto, vamos a empezar lo que hoy es propiamente la charla. A ver si tengo el acierto de con pocas palabras acertar y sintetizar lo que fue, porque no puedo teneros aquí dos o tres horas, que además lo que me interesa es vuestra participación y que vosotros preguntéis y opinéis y hagáis lo que os interese más de esta experiencia. Para hablar del Nil hay que hablar del contexto de la época, hay que hablar pues, de qué pasaba en aquella época en el Estado español y en Europa y en el mundo, y hay que en principio diré, y luego lo veréis, diré que el Nil fue una consecuencia de la guerra social o lucha de clases que se estaba dando en aquel momento en Cataluña, bueno, en el cinturón industrial de Barcelona, en ciudades industriales y tal. En fin, una consecuencia de esta lucha, porque muchos de los miembros de El Mil, que luego crearon El Mil, ya participaron directamente o indirectamente en esta lucha dentro del movimiento obrero, este que cada vez se ve haciendo más autónomo desde finales ya de los años 60. Entonces, digamos, nosotros somos consecuencia. Si no hubiera habido este movimiento, nosotros no hubiéramos existido. Somos una consecuencia de este movimiento, digamos, que se radicalizó, luego explicaré el cómo y por qué, un poco, en Cataluña, sobre todo, durante esta época. Es un movimiento obrero nuevo, es un movimiento nuevo que, en fin, viene en un contexto socioeconómico y nuevo totalmente. A finales de los años 50, se produce, en fin, los planes de desarrollo, se produce una inversión de extranjera importante en España. Entonces, bueno, empiezan a, pues, a, en fin, López Rodó, el Opus Dei, en fin, esta oligarquía, esta financiera, empieza a desarrollar. Y entonces hay una migración, hay un cambio radical, hay una migración de más de 4 millones de, finalmente son campesinos, de los sitios, digamos, Andalucía, Extremadura, Castilla, Murcia, Valencia, también sitios de Cataluña, en fin, que van a las ciudades. ¿Dónde van? Pues van estos polos industriales, a esta nueva masificación industrial que se da pues, en Cataluña, Madrid, País Vasco, Alemania, Europa, ¿no? Entonces hay un proletariado nuevo que surge en unas nuevas condiciones. Es cuando nacen los conviernos colectivos, hay ciudades que pasan, no sé, de 30.000 a 100.000 habitantes, o de 15.000 a 100.000 o así, esto en Barcelona, núcleos industriales de esto, y esto crea pues un nuevo proletariado, digamos, que viene de fuera, que en parte, no sé, por ejemplo en Cataluña llegan, en los años 60 llegan más de 1 millón de personas de fuera, ¿no? En su inmensa mayoría serán trabajadores, digamos, que se mezclarán y que impulsarán esta nueva clase obrera que tendrá una mayor fuerza cuantitativa, ¿no? Bien, luego tenemos que, en fin, brevemente diré, en estos años 60, el movimiento libertario anarquista fue literalmente perseguido. En los años 40, ya lo sabéis que muchísimas veces, pues caían continuamente, se volvían a reagrupar, se volvían a hacer la CNT, los juventudes libertarias, una represión fuertísima y bueno, que esto diezmó considerablemente. A pesar de todo, todavía, por ejemplo, en Cataluña, en el año 51, la CNT consigue crear una huelga, el 1 de mayo, que van más de 50.000 trabajadores, es decir, que no estaba muerto, a pesar de la represión terrible y tal. Lo que pasa es que esto crea un desgaste en los viejos militantes, muchos muertos, muchos detenidos. Hay también un aislamiento internacional, es decir, el régimen franquista es apoyado no solo por los yanquis, por la marcha, los americanos, a base de con la Guerra Fría, sino también por todas las potencias capitalistas y demócratas, ¿no?, de la época, que ganaron la guerra contra los nazis, contra el fascismo. Entonces, claro, esta lucha al principio se creía que tendría la ayuda de, en fin, que cuando se acabaran con los fascismos también se acabaría con Franco, pero no fue así, ¿no? Entonces hay una represión muy fuerte, es la más terrible que ha habido, en el año 39 o 40, por ejemplo, en Alemania, por cada, digamos, fusilado en Alemania que era, digamos, antifascista o presto, en el Estado español eran 3 o 4, ¿no? O sea, fue mucho más fuerte la represión que hubo en España que en Alemania. Digo, antes de la segunda, no hablamos ya de los judíos y todo, no, digo, en la propia Alemania fue mucho más fuerte y con Mussolini, bueno, fue una represión que yo creo que esto es, hasta el año 75 estuvieron matando, ¿no? Mataron miles y miles de trabajadores, no en la guerra ya, sino en la posguerra, en los años 40 sobre todo, y también 50, y el movimiento libertario fue más castigado, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, de un 60 o 65% de los asesinados, de los muertos por el franquismo, en estos 40 años de dictadura, pues eran libertarios, eran anarquistas, ¿no? Esto es una de las causas, digamos, importante, porque en los años 60, cuando nosotros estamos allí en los sitios, en las fábricas, en los sitios de trabajo, y algunos en la universidad o en un instituto que estudiamos y podíamos ir y trabajamos, nos encontramos con este panorama. O sea, el movimiento libertario organizado como tal no existía. También no solo debemos hablar por ello de la represión, está tan fuerte que hubo y que no había salida, que estaba aislados, sino creo que también que no supo adecuarse a las nuevas digamos, tácticas, a los nuevos cambios que hubo dentro de España, ¿no? Porque no es igual a los años 20 o 30 que a los años 60, digamos, es otra situación completamente diferente. Y es un proletariado nuevo, digamos, que desconoce completamente, en fin, y que, bien. Dicho esto, digo esto porque es importante, porque nosotros, en fin, había muchos viejos anarquistas, nosotros conocíamos las cotizaciones en Cataluña y Aragón, conocíamos otras cosas, pero no encontrábamos compañeros, es decir, lo que había entonces, todos los grupos, todo lo que había, lo que predominaba era el marxismo, el leninismo, que dentro de los partidos, los grupos, tanto ya sea en, no sé si en la universidad, y sobre todo en las fábricas y sitios, ¿no? Bien, dicho esto, hay un fenómeno nuevo, digamos, que empiezan esta clase obrera, pues empiezan en Asturias, a principios de los 60, las comisiones obreras, que no tienen nada que ver, como sabéis, con el sindicato de ahora, sino que eran las asambleas, pues se elegían delegados, ¿no?, que eran revocables en todo momento y que eran los que hacían la acción directa, es decir, que los que directamente se relacionaban, impactaban y hablaban con la patronal, ¿no? Este fenómeno es nuevo, es un fenómeno nuevo, digamos, asambleario y tal, que se va expandiendo por el resto del Estado. También llega a Cataluña, llega al País Vasco, otros sitios, ¿no? En Cataluña, pues se refundan, yo estuve en el año 76, se refundaron las comisiones obreras, en 74 también hubo huelgas muy importantes en Cataluña, en el 73 con fábricas más importantes con la consolidad con Asturias. Y entonces, por ejemplo, en Cataluña, pues hay una lucha, había dos fuerzas políticas organizadas importantes, que eran el FOC, que era el Frente Obrero Catalán, que eran, digamos, socialistas, autogestionarios, que no eran antistalinistas y tal, los Felipes, ¿no?, que se dan en otros sitios, ¿no?, y el PSUC, que era un partido comunista, ¿no?, el Partido Comunista Español, pues allí tomó el nombre de PSUC. Entonces, estos se dan cuenta de la importancia sociológica, sociopolítica tan importante que tienen las comisiones obreras, que están no solo en los barrios, sino que se ha multiplicado, como he dicho antes, la clase obrera, pues si en Cataluña había 1,5 millones, pues ahora son 2,5 millones de trabajadores, digamos, asalariados, ¿no?, en fábricas pequeñas, grandes y medianas. Tiene una fuerza increíble, ¿no? Luego hay luchas muy fuertes por los convenios, es otro escenario nuevo que aparece. Entonces hay una lucha interna por el control de estas comisiones obreras, este movimiento obrero, que en principio es autónomo, para hacerse con él. Y no es hasta finales de los 60 que, digamos, que el PSUC, el Partido Comunista, llegue a hacerse con el control de estas comisiones obreras. Esto produce en muchos trabajadores, sobre todo del metal y otros sectores en Cataluña, produce una reacción, ¿no? Es decir, una reacción en contra de este control por este partido comunista, pero que gana es el PSUC, el que arriba a controlar al final, ¿no? Entonces hay una reacción ya a finales de los 68, 69, hay una reacción, en fin, contra este control político reformista, y no solo reformista, sino autoritario, y en fin, que iba en contra de esta dinámica autónoma. Entonces empiezan a surgir revistas. En el 68 surge Metal, que editaba ya 5.000 o más ejemplares, en la cual ya empiezan a escribir y empiezan a este, en fin, a organizarse este sector más autónomo, digamos, en contra de este monopolio que quería ejercer, pues, el Partido Comunista, ¿no? Bueno, esto luego hay que hacer, la revista que hacer al 79, aquí ya participan ya algunos de los que después serán miembros del MIL, y luego, bueno, surgen las plataformas anticapitalistas. Entonces, a final de los 60 había tres sectores de comisiones. Había la coordinadora local, que era controlada por el PSOE, por el comunista. Había las comisiones de zonas, que era controlada por el FOC, que era menor. Y surge una nueva comisiones obreras independiente, que está surgiendo con fuerza, que es de este sector, digamos, autónomo, que se va afirmando, que tiene un carácter anticapitalista, un carácter de lucha mucho más sin pactos, que no quiere entrar en la CNS, no es como los comunistas que estaban allí, y de hecho lo consiguieron, controlaron la CNS, y de hecho sus sindicatos como la CNS actual, todo funciona todo bien. Entonces este sector se va afirmando, surgen grupos como GOA, que es Grupos Autónomos Obreros, surgen luego plataformas anticapitalistas, Círculo de Obreros, formación de círculos de formación de cuadros para obreros, para formarnos, digamos, tener formación política y tal. Surge Nuestra Clase, que es una revista de plataformas, y en este movimiento que va encontrando, digamos, y de esto ya participa, y hay miembros del MIL que ya están ahí, algunos como obreros en plataformas, otros están ya en comisiones de no sé, de comarcas allí y tal. Y bien, y entonces ya hay una vinculación directa, digamos, con este principio del movimiento obrero y tal. Entonces, para hablar del MIL, primero hay que hablar del PRE-MIL, porque el MIL como tal surge en el 72. Se le conoce mucho como es que es una como reacción armada, ¿no? Por las expropiaciones, los atracos, todo lo que le da mayor, en fin, respecto a la realidad, pero esto no es lo más importante del MIL, que también lo fue, pero no es lo más importante. El MIL, como he dicho antes, como va ya enlazado, está ya enraizado ya con este movimiento autónomo que va surgiendo como reacción y autoafirmación, ya participa en muchos escritos, hay muchos escritos del MIL, muchas cosas que antes de que sea MIL, antes del año 62, ya está ahí, ya participa y escribe diversas cosas, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, hay una huelga, hubo muchas, ¿no? Por ejemplo, AEG de Telefunken en Tarrasa, Blanc-Sol, ya huelgas realmente autónomas en que son los que es la asamblea de fábrica la que decide y son, en fin, son desechados o son echados fuera. Los partidos, ya sean el PSUV o otros que van surgiendo de grupuscos que quieren controlar este movimiento, ¿no? Entonces hay una huelga muy importante, que es la huelga de Harry Walker, era una importante industria de barrio obrero de Pueblo Nuevo, que duró 62 días, es una huelga, una fábrica importante, y ahí ahí participan ya directamente el MIL, año 70, y hasta ahí. Porque hay los trabajadores que están en relación con el MIL. El MIL publica muchos, bueno, el MIL, gente que luego fue el MIL, publica un texto que dice que es ¿qué vendemos? Nada, ¿qué queremos? Todo, un texto ahí. Luego hay gente que luego será el MIL que participa yendo a Italia, a Francia, en solidaridad con esta lucha, se publican cosas, en fin, hay varios miembros, digamos, de. Que luego será el MIL, que ya están, ya sea obreros, sea gente teórica que escribe cosas, sea gente que viaja, sea lo que sea, ahí ya está, digamos, el embrión del MIL ya está en esta huelga. En este año 70, lo que luego será el MIL, se publican muchas cosas, que lo publica gente que luego será el MIL. Se publica un diccionario del militante obrero, en el cual participan trabajadores destacados, bueno, trabajadores con conciencia, ya que leían esto de los GO, de plataformas, junto con gente del MIL. Y es un diccionario que ahora creo que lo han reeditado creo que fue allí en Otero del Besós hace 2 o 3 años, y es muy interesante. Bueno, ahí, por primera vez se habla de autogestión, se habla de, en fin, de términos como de situacionismo, de términos que nunca se habían hablado, ¿no? Y bueno, en este año 70 se publica también el movimiento obrero en Barcelona, hecho también por 2 o 3 miembros del que no se me ha unido todavía, que se ha unido. Es muy importante este documento porque se entra en contacto directo con los trabajadores. Es una crítica no solo, es una crítica que parte de una realidad, parte de la realidad de lucha, digamos, de esta clase obrera autónoma que se va afirmando en contra, no solo en contra del Partido Comunista, que quiere controlar y controla buena parte de este movimiento obrero, sino con todos los grupúsculos, digamos, que con una verborrea más revolucionaria quieren hacer exactamente lo mismo que el Partido Comunista, que es controlar el movimiento obrero, tenerlo controlado y maniatado desde fuera, ¿no? Entonces, esto se hace un análisis de este movimiento obrero que va surgiendo y entonces se critica no solo al reformismo, sino al autoritarismo, al izquierdismo de estos grupos que quieren controlarlo. Y todo esto, el izquierdismo, desde la perspectiva de lucha, digamos, real, de este movimiento obrero real, digamos, autónomo, anticapitalista, que se va afirmando, ¿no? Hay muchos textos del MIR, del premio, digamos, muchas cosas, ¿no? Hay también, en el 71, aparece por primera vez las siglas MIR. En el 71 hay unas elecciones a la CNS, y entonces el MIR hace un papel para el boicot, ¿no? Que estaba de acuerdo con las plataformas anticapitalistas, con este movimiento obrero, que también estaba de acuerdo. Y muchas fábricas se llegó a ganar o empatar, lo que sea, en contra del Partido Comunista, que quería entrar dentro y al final entrar dentro. Bien, entonces, digamos, hay una gente interesada, digamos, en editar textos para este movimiento obrero, crear una biblioteca, que eran ya gente pues que habían estado ya actuando para este movimiento obrero. Entonces aparecen por primera vez, vemos que aparece una radicalización muy fuerte de este movimiento obrero. Se llegan a crear en muchas luchas comités de autodefensa, comités de empresa, y por primera vez pasa una cosa que no había pasado nunca desde la Guerra Civil, que es que el movimiento obrero pasa a la ofensiva. Esto se ve pues en luchas concretas, ¿no? Por ejemplo, es una época que hay muchas, no solo en Cataluña, sino en otros sitios concretos del Estado, hay luchas de estas autónomas, ¿no? Y hay muchos obreros muertos. Hay obreros en la SEAT de Barcelona en el 71, 73, matan a Fernández, a otro de San Adrián del Besós, de la Térmica. Hay en Erandio, hay en Vigo, en el Cató, en Granada, cuatro muertos también de destrucción. En fin, se van radicalizando las luchas, hay muchas huelgas. Entonces, en muchos sectores de plataformas y tal, se hablaba de violencia revolucionaria, se discutía, los sectores más concienciados de este momento obrero discutían sobre esto, si era, en fin, sobre la necesidad en ciertos momentos de emplear, digamos o no, a la defensiva o al ataque una violencia revolucionaria. Es en este contexto que el MIR, haciéndose eco, digamos, de esto que había, decide actuar. Decide primero crear una biblioteca socialista, revolucionaria, digamos, que será para repartir entre esta clase trabajadora, en la que se publiquen sus textos, las luchas, y quisiera conocer también lo que estaba pasando en Europa y en el mundo. Es un momento de radicalización que para nosotros que vivimos aquella época, había luchas, por primera vez los sindicatos, creados después otra vez de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues son superados por luchas, por salvajes luchas autónomas en Italia, por ejemplo, en este final de los 60, principio de los 70. En Francia hay huelgas importantes, en Luxemburgo, en Bélgica, en Polonia, por ejemplo, llegan a ahorcar a varios jerarcas del Partido Comunista, hay huelgas autónomas muy importantes. Hay todo un movimiento, hay una crisis también por el petróleo, una crisis económica, hay todo un movimiento balístico que no se había dado nunca. Autónomo, digamos, y como también lo que se estaba dando en Cataluña y también en otras huelgas concretas del Estado español, ¿no? Hay movimientos guerrilleros, hay en América los Tupamaro, hay los Wademeyerhof, en Italia hay varios, hay en Inglaterra también, los americanos están siendo derrotados en Vietnam. Luego viene la primavera portuguesa, la revolución portuguesa. Hay un ambiente, digamos, que parecía que todo era posible. En esto hay también una contracultura. Hay algunos de nosotros, yo no, que estuvieron en mayo 68. hay, digamos, una nueva clase obrera joven, digamos, que tiene otros, luego hay una revolución también, en cierta manera, de la vida cotidiana, la cuestión sexual, la cuestión, todo esto en los núcleos más radicalizados, digamos, o más activos de la clase obrera, esto se abre, esto llega, va llegando, ¿no? Entonces, es en este contexto que hay que situar las luchas y el MIL, ¿no? El MIL no hubiera nacido sin todo esto, ¿no? Entonces el MIL nace, en principio, sobre todo para crear una biblioteca que da a conocer estas luchas. Antes del 72, cuando se crea el MIL, propiamente dicho, ya existen todas. El MIL ya publica toda una serie de cosas, de la Europa salvaje, ¿no? Pero estas luchas, digamos, que serán autónomas. Se publican diversos textos, el fin publica la revolución hasta el fin, publica muchos textos, digamos, políticos en este sentido, ¿no? Entonces se decide, hombre, hay que crear una biblioteca, pero el MIL no es una cosa, en este también están los obreros, que también quieren crear la biblioteca, esto que he dicho, los BOA, o las plataformas que estuvieron hasta el final con nosotros, están interesados, entonces hay unas relaciones, como si fuera, entonces, bueno, pues muy bien, nuestra autonomía, pues bueno, pero para crear esta biblioteca, hacer estos textos, todo esto, como necesitamos dinero, y el dinero está en los bancos, ¿no? Bien, pues es dinero nuestro, nuestro dinero de clase obrera, que nos ha sido, en fin, expropiado, que nos ha sido robado, entonces hay que ir a... Bien, entonces se decide, bueno, hay muchas huelgas salvajes, dicho antes, pues esta huelga que duró 102 días de la Jerry Walker, pero hay muchas más. Esto provoca despidos, provoca cajas de resistencia, entonces hay que ayudar a este territorio, ¿no? Y tal, bien. Entonces, se decide, hay una persona que murió asesinada, es Oriol Solés Ugrañes, que murió asesinada en la fuga de Segovia el 6 de abril, cuando estaba cerca de la frontera de Navarra, en conjunto con otros presos de ETA y otros presos que se escaparon de allí. Este Oriol Solés Ugrañes era un trabajador, pues era un estudiante o trabajador, estuvo primero en PC, luego en el PCI, luego entró en plataformas. Muchos de nosotros, algunos otros compañeros están en Acción Comunista, otros, he dicho que antes el Movimiento Libertario Correccional había desaparecido, entonces hay a través de lo que hay, uno va allí, va y uno ve que aquello no le gusta y se va radicalizando y va creando estructuras autónomas más libertarias, ¿no? Bien, pues Oriol Solé es el que consigue, digamos, estaba en relación con, bueno, formaba parte también de este movimiento autónomo, de plataformas, y editaba muchas cosas desde Toulouse, ya expropió una, en Toulouse una imprenta impresionante, de ahí se editaban textos y muchas cosas que van a parar, si pasan por la frontera, van a pasar a este movimiento autónomo. Él consigue, entonces, es cuando el MIL propiamente existe, como lo conocemos, aunque ya venía de lejos. Entonces, él, en fin, había, él conocía, por su estancia en Toulouse, en el exilio, en la cárcel, tal, esto conocía pues a gente de Toulouse, que eran, algunos eran hijos de españoles, del exilio, otros eran franceses, que eran más o menos libertarios, eran gente libertaria, anarquista y tal. Entonces, esta gente, pues, bueno, junto con otros de aquí a Barcelona, en los cuales está de Buchanchit, y hay otros, pues, ¿no? Pues vamos a crear un grupo para hacer nada, vamos a ir a dónde está el dinero en los bancos, pues vamos a conseguir el dinero en los bancos para la biblioteca y para poder tener el dinero para poder repartir esto y también para poder, digamos, tener la ayudar a este movimiento obrero, que se le ayuda no solo dando dinero para huelgas concretas o para la caja de resistencia, lo que sea, sino también expropiando máquinas y dándole las máquinas y las impresoras para que ellos mismos editen sus propias revistas, sus propias luchas, ¿no? Entonces, bueno, es cuando, digamos, propiamente empieza el MIL, en el verano del 72, empiezan las expropiaciones, digamos, y empiezan a editarse estas ediciones de mayo 37. Entonces, solo se dirán este nombre en el 73, 72 todavía no. Es biblioteca socialista, biblioteca obrera, revolucionaria, lo que sea. ¿Qué es lo que se edita en esto? Pues bien, se edita primeramente, por ejemplo, damos a conocer, se da a conocer por primera vez en España, una revolución desconocida que viene del marxismo heterodoxo, marxismo antiautoritario y antiestatista también, que se dio en Centro Europa entre guerras, ¿no? Desde el año 17 al 20 y pico, ¿no? En Hungría, en Alemania, en Holanda y tal, ¿no? Entonces, nos interesaba reforzar esta autoorganización, dar a conocer elementos, digamos, que había sido elementos que reforzaran esta autoorganización de clase, ¿no? Entonces se publican también, pues, los consejos obreros en Alemania, la organización de clase de Pankow, escrito Panekoe, ¿no? De toda una tendencia, digamos, que se opuso al marxismo, digamos, de la Unión Soviética y de sus satélites después, de Lenin, ¿no? Consideraban que Lenin era la izquierda del capital, ¿no? Bien, damos a conocer esto porque era un texto desconocido y creemos que es importante, digamos, porque son textos, digamos, que refuerzan esta autonomía obrera que se está dando, digamos, en Cataluña y en otras partes, ¿no? Se da a conocer también varios textos, por ejemplo, uno que es que vendrá desde... un texto de Esteban Balás, que vendrá después del 29, textos, digamos, en aquel momento nosotros teníamos una formación bastante marxista, habíamos leído Marx, habíamos leído... Entonces, tal como estaban las cosas, se creía que el marxismo a lo mejor se iba a pique. Y entonces, bueno, se publican unos textos, digamos, que iban en esta tendencia, ¿no? Se publica también un libro de Camillo Guarnieri, de Entre la Revolución y las Trincheras. Camillo Guarnieri fue un anarquista italiano que murió, fue asesinado en los hechos de mayo de 37 en Barcelona. Y se publica porque hace una crítica, no sé si una carta a Federica Montseny, hace una crítica, digamos, al papel que jugaron muchos jerarcas de CNTFI, de esta burocracia, digamos, anarquista, que de hecho se pasó al Frente Popular o incluso intervino como Barcelona en contra de esta revolución, ¿no? Hace una crítica, ¿no?, todo esto y tal. Todo esto se publica y tal. Se publican otros textos, se publican textos, también uno de un italiano, Anton Zelig, sobre Lenin y la Revolución Rusa, criticando que aquello no fue una revolución, que aquello fue un capitalismo de Estado que todavía oprimió más a la clase obrera, que fue digamos, no una revolución del proletariado, sino que era en contra del proletariado, en fin. Es que esto todavía era muy vigente, ¿no? Se critica al leninismo como vanguardia. Nosotros estamos en contra de las vanguardias, en contra, digamos, de los que quieren dirigir a la clase obrera desde fuera y desde el partido. Creemos en la autonomía plena y en la asamblea. Las asambleas que se estaban dando en Barcelona y en que eran en muchos sitios, ¿no?, y que los partidos eran, el PSOE, a veces no tenía entrada, ¿no? Se publican también luchas, como la, por ejemplo, luchas hechas por los mismos trabajadores, porque digo, es que esto del MIL no es una cosa ajena a la clase trabajadora, sobre todo muchos de nosotros estamos en contacto directo porque también éramos trabajadores, y se editaban cosas que los repartían y tal, ¿no? Se editan, pues, la lucha que hubo en San Adrián del Besós, la térmica, se edita un librito, un folleto que se reparte, que es esto también. También sobre las comunas, la lucha en los barrios. También sobre la miseria en el campo estudiantil. Es decir, hay toda una serie de textos, digamos, para reforzar la autonomía y para que haya un debate entre esta clase obrera más realizada y tal y esto, ¿no? ¿Cuáles eran las influencias del MIL? El MIL, la más influencia que tuvo, es una consecuencia, lo dije antes, de esta clase obrera de donde salimos o formamos parte de esta clase obrera que va tomando, digamos, fuerza, y que es muy reciente, no tuvo tiempo, son 6 o 7 años, digamos, de es que, como sabéis, en el 39 se liquidó todo, en el 39 hasta entonces había los italianos libertarios del pueblo, había una, a pesar de pequeñas dictaduras de Primo Rivera, a pesar de las represiones, siempre el movimiento estaba allí, y la gente, había muchos militantes que se formaban políticamente, sindicalmente, siguieron formando, esto queda cortamente. Entonces nosotros empezamos a formar, pues, desde la nada casi, además desde la clandestinidad más absoluta y terrible, ¿no? En fin, es un momento obrero nuevo, ¿no?, que va tomando poco a poco, va encontrando este momento libertario de antes, ¿no? No sé, por ejemplo, salen dos tendencias del GOA, una es marxista, digamos, más ortodoxa, y otra es libertaria, que edita un editor de una revista ya libertaria, una fábrica y tal, esto, ¿no? Ya está, la cosa ya está así, ¿no? Las influencias del MIL. El MIL, la influencia que tuvo más grande es este momento real, digamos, que se manifestó en estos años de que él formó parte, si no, no hubiera existido. Ahora bien, el MIL dio a conocer de conocer, digamos, estos consejos obreros, digamos, que venían del campo marxista ortodoxo, porque creían que era una cosa interesante que se conociera porque reforzaban la autoorganización. También Bordiga, un italiano, el situacionismo. Nosotros, antes de mil, estaba en contacto con los movimientos más, digamos, más radicales de Europa, en Italia, con Lotta Continua, Lotta Operaia. En Francia había una librería, la Vieille Top, que allí había la Internacional Situacionista, el Guillaume. Los dos tenemos esta influencia también situacionista. Tenemos esta influencia. De allí se tradujeron muchas cosas de Spartacus, textos de... Yo traduje, así conseguí pues perfeccionar mi francés, que era un poco deficiente, ¿no? Tuve por fuerza que aprender francés, ¿no? Entonces, digamos, sí que es cierto, hay estas influencias, ¿no? De situacionismo, de contracultura, pero sobre todo de encontrar esta autonomía, la autocuestión, de encontrar que lo de la Primera Internacional, que es la revolución, en fin, la revolución tiene que ser obra de los propios trabajadores o no será. Se superó, digamos, se superó por la izquierda el trotskismo, ¿no? El trotskismo no era, se superó por la izquierda. ¿Aportaciones de Mil? Pues no sé, hay muchas, ¿no? Esto de las armas no es nuevo, esto de las armas, lo que dice el Mil, el GAC, este grupo autónomo de combate, esto ya lo habían hecho muchos grupos anarquistas, el mismo de Urruti y tal, se atracaban bancos y luego se daba el dinero pues para lo que sea, ¿no? Para la CNT, para la clase obrera, para crear una biblioteca anarquista o por lo que sea. También incluso los bolcheviques, antes de tener poder, también hacían cosas de estas y de esto. O sea que esto no es nuevo. Tal vez es nuevo en aquella época que nadie lo había hecho, ¿no? Y tal. Es muy importante para nosotros el hecho de conseguir atacar, es decir, vamos a pasar acciones armadas. Tampoco se hubiera pasado sin la tradición que había de lucha anarquista en Cataluña, en el maquis libertario de los años 40, 50 y hasta principios de los 60. Es decir, hubo una lucha fuerte, tenaz, hubo gente, anarquistas, que no se dieron por vencidos, que continuaron la lucha porque no pudieron, porque no eran gente que se consideraban vencidos. Y entonces lucharon hasta el final. A pesar de estar aislados, de no tener el apoyo de la CNT del exilio, pues sí que tenían el apoyo de mucha gente del interior, si no, no hubieran aguantado tanto tiempo. Nosotros conocíamos esta experiencia. Teníamos un libro de cabecera, que editó en el año 72 Belliraste en castellano en París, sobre Kiko Sabaté, un libro más pequeñito, el primero que se edita, que lo publica Antonio Tellez, que luego publica un libro más grande. Antonio Tellez yo lo conocí, fue un gran amigo y compañero. Nosotros, murió hace pocos años, sí, 4 o 5 años, nosotros teníamos este libro como libro de cabecera, conocíamos el maquis catalán, conocíamos esta resistencia que duró. El último lo matan en el 63. Conocíamos a Kiko Sabaté, conocíamos estas luchas. Y si no hubieran existido ellos, seguramente que no hubiéramos emprendido esta acción armada, que por otra parte, también, como he dicho antes, estaba en círculos más radicales de este momento autónomo, se discutía y se hablaba. Incluso hubo una vez, en el año 72, en fin, los expropiadores empiezan ya en el verano 72. Pues al final del 72, una expropiación que se hace en Badalona, en una caja de ahorros de Gaetana, dejamos un papel en el cual ponemos esta expropiación, siempre digo que esto es un dinero que se vuelve a los trabajadores porque esto lo había robado y esto viene, se hace en recuerdo al luchador anarquista Kiko Sabaté y tal y cual, pam, pam, pam, pam. O sea que nosotros lo teníamos esto muy presente, muy presente. De hecho, no hacía tanto tiempo, nosotros empezamos a actuar en el año 72, 73, cuando se hacen las expropiaciones y tal, y habían muerto en el 60, 73, habían muerto los últimos, digamos, luchadores anarquistas en Cataluña. También tenemos presente las expropiaciones, en fin, de hecho volvemos, digamos, al anarquismo, volvemos al momento libertario, porque había desaparecido orgánicamente. Lo primero que tenemos, las herramientas son marxistas, ¿no? Y luego la cosa de la práctica, pues lo va modificando todo y nos vamos acercando en la práctica y de verdad a este movimiento, pero por otros medios que teníamos a este. Una aportación del MIR fue la agitación armada. Nosotros, hay que hablar aquí de Santi Soler Amigó, ya fallecido, que era muy querido por los trabajadores, era un hombre, era la cabeza editorial, digo, de la edición de mayo 37, y fue tal vez el teórico el que impulsó más, digamos, estábamos en contacto con la realidad que se estaba dando y el que hizo más aportaciones. Agitación armada. Nosotros estábamos en contra, en fin, no estábamos de acuerdo en que hubiera, en fin, había la IRA, había ETA, había Baader-Meinhof, había la Brigada Roja, o sea, había muchos movimientos. Unos se decían en nombre del movimiento obrero, otros en nombre de un país. Nosotros queríamos que esto, que no se podía nunca crear la lucha armada fuera de este movimiento obrero, es decir, no crear unas cúpulas representando este movimiento obrero. Queríamos que esto tenía que surgir de la lucha de clases, de la lucha libre del movimiento obrero, que tenía que crear por ellos mismos sus propias autodefensa, incluso armada o militar. Queríamos que no había posible liberación si se crean unas cúpulas donde que dicen que representan este pueblo, este caso obrero y tal, y de hecho se representan ellos mismos como fuerza, como estructura militar, como estructura, digamos, de poder ya futura. Entonces esto lo matizamos y bueno, entonces, como he dicho antes, se tenía una idea muy optimista, muy idealista tal vez, tal como estaba el mundo, y nosotros creíamos que todo se venía abajo por los nuevos hechos que iban aconteciendo. Y bien, se crea el GAC, que es este grupo de que era el que hacía las aportaciones del mismo. Entonces nosotros queríamos, bueno, que la misma clase obrera pues iría creando sus propios, digamos, grupos autónomos, y estos irían coordinando, y sobre la práctica pues iría creando un movimiento armado, pero desde abajo. Esto es muy difícil, y más en la castidad, pero bueno, es una aportación, digamos, y se hace a esta misma autonomía, ¿no?, reivindicando incluso autonomía armada, ¿no? Bien, vamos a ver, estamos hablando muy fluido y a ver si podemos, estoy acabando ya con el mío, vamos a ver, sí, esta, entonces, sí, las armas, esto es importante, cuando he hablado antes de los maquis, ¿qué armas teníamos nosotros para hacer expropiaciones, no? Las primeras armas que tenemos son armas que vienen de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, muchos anarquistas, también comunistas y gente republicanos que pasaron a Francia para escapar de la muerte del franquismo, en Cataluña pasaron 500.000 al otro lado, esta gente fue la que participó y luchó contra los nazis y creó y liberó casi la mayor parte de ciudades del sur de Francia. Entonces veíamos aliados, tiraban en paracaídas pues metralletas, material explosivo, granadas, etcétera, etcétera, y esto se utilizaba contra los nazis, ¿no? Había muchos anarquistas que tenían esto escondido. Esto sirvió también para la lucha del maquis catalán, sirvió esto, estas armas. Entonces nosotros fuimos a la CNT de Toulouse, Inter-Madrid, no quisieron saber nada. En cambio hubo compañeros, hubo anarquistas que tenían escondidas las armas, y cuando vieron que había gente que quería actuar de nuevo en el interior, que decían ellos, que era el Estado español, que era allí, pues sacaron y nos dieron estas armas. Eran metralletas Stein, metralletas que venían de la Segunda Guerra Mundial, bombas de mano, eran explosivos, y claro, entonces íbamos, nos llamaron en los periódicos la banda de los Stein, porque nunca se había visto que se atracara un banco con metralletas, bombas de mano y tal. Esto es una cosa, ¿no? Una cosa, la policía cuando lo veía, ya desaparecía yo. Pues acaso, ¿no? Esto eran de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que habían servido para luchar contra los nazis, para luchar contra el franquismo y para luchar también contra el franquismo, pero contra el capitalismo. Nosotros no éramos antifranquistas. Claro que éramos contra el Franco y contra la dictadura, pero nosotros queríamos acabar con el capitalismo. Nosotros éramos anticapitalistas en nuestra práctica y creíamos que había que luchar en el capital contra todas sus formas de dominación. Nosotros intentamos vivir, no luchábamos por una revolución futura. Queríamos que la revolución la teníamos que hacer en nuestras propias vidas y ser lo máximo consecuentes en todo, en nuestra relación, en nuestros actos, en todo. En esto, pues, es una, creo que viene la primera de los situacionismos que decía, bajo formas alienadas, no se puede, en fin, no poder hacer la revolución o lo que sea, en boja salida, es decir, no puedes, es decir, coincidir la teoría con la práctica. Todas nuestras acciones, de esto, la teoría venía de la práctica que se estaba dando en este momento obrero. Entonces, sí, he hecho un hincapié esto para hablar, que esto puede ser, es un detalle pues, importante, ¿no? De esto de la Segunda Guerra Mundial, de estas armas y tal. He hablado de esto, de la agitación armada. He hablado, bien, el MIL se autodisuelve en septiembre de 1970, digo, en agosto del 73, un año antes de que se desarticule. ¿Por qué se autodisuelve? Es que se autodisuelve porque había entrado en contradicción, porque nosotros luchábamos en contra de los grupúsculos, en contra de las organizaciones políticas. Para nosotros, la organización única que valía para nosotros era la organización de las tareas. Estamos en contra de las organizaciones, organizaciones perpetuas, que crean estructuras de poder y que se van... digamos que no, no estamos en contra de esto porque tenemos la experiencia de muchos años de luchas de Europa y de la Unión Sanitaria y todo esto. Vamos a ver. Entonces, sí, lo que decía, que tengo que hablar de tantas cosas en relación a las que a veces así el Congreso de Autodisolución, exacto. Bien, entonces estamos en contra de estar separados, es decir, todo tenía que surgir dentro, para crear estructuras de poder, la autonomía plena y tal. Entonces, de hecho, nosotros sí creamos, al final, al hacer tantas expropiaciones, lo que pasó es que, debido a la clandestinidad y tal, que al final pues, nos aislamos de esta clase obrera, nos crecieron las expropiaciones, ¿no? Entonces, estamos en contra de las siglas y se crearon unas siglas. He dicho antes que el MIL aparece en boicot, en un papel en elecciones sindicales, en contra de un boicot a las elecciones sindicales en 71 cuando el MIL todavía no existía como tal. Pero esto va firmado con números, MIL con números, porque éramos autónomos, no teníamos que tener. Es en el 72 cuando algunos compañeros sin saberlo, pues de esto de MIL, pues mira, si os ocurre decir, montar pues MIL, pues mira, Movimiento Ibérico de Liberación. Y coger un sello, editar una revista CIA, una revista y hacer como una organización. No, la mayor parte de nosotros, muchos de nosotros, no estábamos de acuerdo con esto, cuando es esto, con esto que es, ¿no? Somos autónomos y bueno. Entonces, nos disolvemos, pero no para dejar de existir, sino para separar, digamos, separar la lucha armada, es decir, este grupo que seguirá haciendo por su cuenta, en contra de represión, el grupo, digamos, el que estaba más en contacto con la biblioteca, con los obreros y de esto, peligraba, es decir, en este momento miren tres cosas, eran la biblioteca, digamos, eran el grupo que hacía las exposiciones y eran los obreros, aunque a veces había algunos que estábamos en varios sitios en los que estuviéramos, porque intentamos luchar en contra de la especialización. Las ideas eran muy buenas, pero la práctica era más difícil, se hacía lo que se podía, ¿no? Entonces se llega a la autodisolución porque por una autocrítica se ve que aquello no es el camino, que hemos, en cierta manera es un fracaso. Pero no es una autodisolución de decirnos, no, no, es decir, vosotros es más bien organizativo, es decir, vosotros vais por una banda y nosotros por otra, para salvar este movimiento obrero, porque si no, peligraba también este movimiento obrero, porque por estas. Y lo que pasa en el año 73 que este grupo, el que hacía las competiciones, está cada vez más aislado por la clandestinidad, la represión, y ya llega ya casi a hacer una detrás de otra, y que esto no puede ser. Bueno. Y al final se llega a una disolución, pero es para seguir cada uno por su sitio, ¿no? Lo que pasa es que esto, pues, esto se... luego viene la desarticulación del MIL. Y todo llega por un acto, en fin, Loriol había estado encarcelado, porque en Francia lo cogían, como a veces lo encarcelaban, de esto y tal. Cuando sale de la cárcel, participa en esto del Congreso de Autodisolución. Entonces no había dinero y se dice, bueno, pues vamos a hacer una expropiación que no tenemos nada. En fin, porque de hecho no se acababa el MIL, sino que se separaba en dos, ¿no? Digamos, cada uno su metal para no perjudicar esta clase obrera. Entonces se hace una expropiación en una población, Vivé de Saldaña, 15 de septiembre de 73, que se había hecho el mismo día del año pasado, se había hecho allí. Y es un lugar fronterizo con Francia. Cuando se hizo un año antes, en el 72, pues no había, digamos, Guardia Civil por allí. Pero un año más tarde sí que estaban ya. Porque ya sabían un poco de nosotros, algo ya sabían, había habido algunos otros errores y cosas. Y entonces, a partir de ahí empieza la circulación. De tres cogen a dos, uno se escapa y llega hasta Bélgica. Otros dos los cogen y a partir de aquí, por papeles y cosas, pues van cayendo. Yo me escapo, van cayendo. y a partir de aquí pues se desarticula el MIL cuando ya no existía el MIL, porque se había creído que habíamos creído un error. Al final se había creado una sigla, nosotros que criticamos los grupúsculos habíamos creado también casi un grupúsculo. Bien, doy aquí por acabado esto del MIL y el paso a Goya. El Goya, ya digo que el Goya es la otra cara del MIL. El MIL quería crear grupos autónomos dentro de la clase obrera, que se esparcieran, se coordinaran y esto fuera más y al final pues pudiera llegar a una solución obrera desde abajo, ¿no? El MIL fracasó en este sentido porque se especializó y tal, pero pues que hubo un grupo de trabajadores que ya estaban en esta línea. La olla, ya he dicho antes que no existió como tal, es un invento de la policía. En el año 61 empiezan a existir un grupo autónomo de que se empieza ya, que en el año 72 se empieza a hacer expropiaciones. Este grupo autónomo pasa de ser 3 o 4 en el año 72 a ser de unos 30 o 40 trabajadores. Son de varios barrios de Barcelona, de poblaciones como Tarrasa, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Mataró. Entonces, eran trabajadores, así, lo que el MIL aspiraba, teóricamente creía que fueran los nuevos trabajadores que hicieran, ya hay gente que empieza a hacerlo en el 72. Y estos grupos autónomos, trabajadores, que luego procedía de Amoya, tienen un contacto en el año 72 en la Sierra del Moixeró, que esto está aquí en el Pirineo, hay un contacto, dos del MIL y dos de la olla, digamos, se pasan información y se pasan, en fin, logística, armas, de esto y tal, y se deciden actuar conjuntamente, cuando se decide pasar información, pasar todo lo que sea y tal. En esta reunión, que fue en este 72, estos grupos autónomos de trabajadores que estaban en autoformación, se estaban autofirmando y autoformando, y pasan un papel a estos del MIL que dice, ¿qué es lo que no somos? Esto en catalán, lo que no somos es una organización de lucha armada. Somos un grupo autónomo de trabajadores que están pues por la agitación armada, que están para expandir esto, la conciencia tal, pam, pam, pam. Bien, un grupo libertario, un grupo de esto y tal. Esto cuando cae en septiembre del 73, cae la mayor parte, se circula buena parte de los miembros del MIL, este papel cae en manos de la policía. Entonces la policía ya tiene una organización que se inventa olla para juzgar, porque nosotros no éramos ninguna organización de lucha armada, pues nos meten. Esto que les sirve muy bien para tener una organización ya, para poderlos luego juzgar o para poderlos encausar. Y en el 72 hay cuatro expropiaciones que la olla y el MIL colaboran juntos. ¿Cuáles eran las diferencias? Las diferencias eran que el MIL firmaba los papeles y estos grupos autónomos de trabajadores que los llamaban no querían, no los firmaban, no querían firmarlos, decían no, somos autónomos, coño, ¿por qué tenemos que firmar? Esto es de toda la clase, lo hacemos nosotros, pero esto es de todos, de toda la clase obrera, lo hacemos nosotros, ¿por qué tenemos que firmar? Y tal. Y estaban en desacorde en esto. Esto era mucho más profundos y autónomos que el MIL. Lo que pasa es que la olla no tiene tiene pocos papeles. Eran trabajadores, eran obreros que se iban formando, entonces les servían la biblioteca del MIL para discutirlos, para esto y tal, y bueno. Y entonces dejan de colaborar con el MIL, pero a nivel de expropiaciones. No porque, por esto, y también porque ellos eran trabajadores que ellos sabían cuando hacían. Si el MIL hizo atracos por 25 millones, la olla hizo por 60. La olla, cuando hacía una cosa, sabía dónde iba. Si iba a correos, sabía que allí había 2 millones de pesetas, y sabía dónde, cómo y cuándo, porque tenía gente dentro que le informaba. Si atacaba a Banco Catalana, sabía dónde pasaba el coche, cuándo y dónde, el dinero que había y todo. Porque eran de la misma clase trabajadora. Entonces traían toda la información. Entonces eran gente que hacían de fuera del trabajo, hacían las expropiaciones, hacían las cosas. tenían una infraestructura mucho mayor que el mío. Eran gente más segura, eran gente que iban más cautos. Por ejemplo, para robar, para tener DNIs, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el MIL? El MIL pues iba, en fin, iba a un sitio, iba a una gestoría, lo que sea, con la metralleta, venga, todos van, van. La olla no, la olla eran trabajadores que trabajaban cada día y hacían unas acciones fuera del trabajo. Y luego cuando acababan iban a comer en un bar y tal, y como si no pasaba nada. ¿Qué hacían? Pues iban, hubo una chica, que luego también fue detenida, pues la pusieron a trabajar allí en donde hay la comisaría donde hacen los DNIs, y esta chica iba sacando, si lo supieran, iba sacando DNIs, y nadie se enteraba. ¿Cómo conseguían los pasaportes en la olla? Pues si ven a los encantes viejos, que es una especie de rastro, se cogían 50 llaves, y se iba por la noche a gestorías, y una abría y tal, ¿sí? Sigilosamente, sin que nadie se enteraba. La olla llegó a una cantera cerca de Barcelona con dos camionetas una noche a llevarse 3 toneladas de nagalita con los detonadores. Nagalita eran explosivos muy fuertes y tal. Esto estaba en dos almacenes que tenía. El MIL, la olla, eran gente que no tenían prisa. Iban creando, le digo, empezaron 4 o 5 y fue como una telaraña. Se fue extendiendo. Grupos de trabajadores autónomos, libertarios, pero con una conciencia más grande. Lo que el MIL quería hacer, lo estaban haciendo la olla. Gente anónima, anónima. Decía un judío alemán anarquista que murió en Francia antes que lo cogieran los nazis, que estuvo en la columna de Durruti, Karl Einstein, decía, y que habló luego en Radio Barcelona cuando la muerte de Durruti, el entierro de Durruti, decía, la revolución es anónima, son los anónimos los que hacen la revolución. Estos eran los de Goya. Nadie sabe nada de ellos. Por esto, al hacer los pasatracos que el MIL, eran gente que trabajaba en la fábrica, en el despacho o donde fuera, era, actuaba. Iban tejiendo una telaraña terrible. Tenían decenas de locales en Barcelona y en otros sitios de Cataluña. Tenían todas las cloacas, todo el resto de las cloacas, tenían todos los militares, tenían policías, todo esto lo tenían. Tenían unos ficheros enormes. Iba haciendo un trabajo y eran gente que estaba en contacto con esta clase trabajadora. Y los MIL eran compañeros. Había un poco de desconfianza. No ideológicamente de la gente de hoy hacia el MIL, sino por los métodos. Eran obreros. Y los otros eran gente que hacía las cosas no un poco alocadas, pero de una manera que ellos no era su manera de hacer. Y por esto nos hicieron más expropiaciones juntas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay la circulación de la olla, digo del MIL, entonces la olla estaba completamente clandestina, que iba tejiendo todo un tejido subterráneo de relaciones, en fin, de armas, de todo y tal, poco a poco, haciendo expropiaciones, pero pocas, pero concretas y tal, que la policía no sabía nada. Entonces, detienen a los compañeros del MIL, entonces hay que salvarlos. Hay dos condenas de Puig Antic, hay otras condenas posibles a muerte de otros compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se vuelca y el dinero que tenía lo invierte para dar a conocer lo que fue el MIL. Se hacen los 3 dossiers de ex-MIL para dar a conocer lo que era el MIL. Crea los comités de solidaridad con los ex-MIL, que también participan otros anarquistas de Barcelona, otra gente autónoma. Y esto era ya, sabíamos, la gente de Loya sabíamos que nos iban a dar a cazar, pero no se podía dar. Sabíamos que nos íbamos en fin, que al hacer todo esto iban a ir por nosotros. Se sacrificó. La olla se sacrificó por el MIL. Creó los comités de solidaridad. Dejó de hacer toda la estrategia que estaba haciendo, digamos en silencio subterránea, para dedicarse a salvar a los compañeros del MIL. En Francia también, fue para Francia, para Suiza. Toda la solidaridad que hubo en Europa, pues buena parte fue debido a gente de la olla. Se intentó salvar a Puig Antic en 2 ocasiones, fueron gente de la olla. ¿Qué se hizo? Se intentó ir a... Cuando lo juzgaron, en diciembre que fue el 62, se tenía que trasladar desde desde el juicio, desde el Palacio de Justicia a la cárcel modelo, ¿no? Entonces, a través del abogado se le dijo que habíamos dos coches, que se interrumpiría allí y se lo sacaría. Él no quiso. No quiso por dos motivos. Porque él no creía que lo mataran. No se creía que llegaría a matarlo, pero también, sobre todo, porque no quería que se expusieran otras vidas de compañeros. Luego hubo otra cosa. Un compañero, que fue el último que detuvieron conmigo, en noviembre del 74, estuvo 20 horas en las cloacas por debajo de la Modelo, de la cárcel de la prisión de Barcelona, porque teníamos noticia que por ahí se habían escapado, había posibilidad de escaparse por las cloacas y salir por ahí. Este compañero se perdió y tal, y salió y no se pudo. Luego, años más tarde, en el año 84, creo que fue, se escapan 25 presos de la Modelo, de los cuales 14 de la Coppel, se escapan por el mismo sitio. No tuvimos suerte, ¿no? Se hacen toda una serie de acciones desesperadas para salvar Puigcertí. Y hubo una acción, es decir, una acción el mismo 2 de marzo 74. Había dos coches también preparados, gente armada, porque teníamos material. Bueno, estábamos en contacto con Suiza, con anarquistas suizos de Zurich, que nos pasaban todo el material. Nos pasaban todo el material que teníamos, de armas, las que quisiéramos. Sabéis que en Suiza allí no hay servicio militar obligatorio, pero sí que hay una serie de especie de sitios donde hay armamento, ¿no? Está medio vigilado por estos suizos, estos anarquistas suizos de Zurich cogían este armamento y lo pasaban y tal. Íbamos a este también. Entonces, este 2 de marzo mismo se está discutiendo toda una noche, porque se quería dar un golpe a la Jefatura Superior de Policía, la Modelo. Y no, es que allí no nos esperan. Vamos 12, 14 personas y tal, y al final hubo dos tendencias, una que decía que sí y otra decía que no. Al final ganó la que no, porque decía, bueno, vamos a sacrificar todo lo que hemos hecho durante tantos años. No es que haya muertos heridos, es que va a ser, a partir de aquí vamos a quedar maltrechos, va a venir toda la represión sobre nosotros los que quedemos, y de este momento breve autónomo pues va a también salir mal parado. Y al final no se hizo. Hubo otra acción también preparada. Hubo otra acción, sabéis que en San Adrián del Besós, la térmica, hubo una lucha terrible, que mataron a un obrero. Entonces los trabajadores, según la Guardia General, los trabajadores se armaron con todo lo que pudieron, saltaron comisarías y tal. Esa cosa decía que se había pasado ya a principios de los 70 a una ofensiva, bueno, de la defensiva, una ofensiva que nunca se había visto desde la Guerra Civil, ¿no? También estaba preparado, porque teníamos detonadores, teníamos la colita, teníamos todo esto, estábamos preparados para volar la térmica. No se hizo, porque volar la térmica quería decir que habría, posiblemente, como siempre había algún trabajador, que podía, algún trabajador podía estar, morir o quedar maltrecho. Entonces al final no se hizo. Pero sí que se hizo volar varios monumentos fascistas, franquistas, en Barcelona, en Mataró, en Badalona. Se hizo ametrallar comisarías de policía, se hizo bombas de mano contra bancos. Todo esto sí que se hizo antes y después de la muerte de Puigcertí. Cuando mataron a Puigcertí, hubo barrios de Barcelona que estuvieron varias horas a oscuras. Era la olla, que se voló un de estos y les quedó varios destruidos. ¿Cómo cae la olla? La olla, he dicho que se precipitó por los compañeros del MIR para salvarlos, y se dio a conocer y hacer acciones que no tenía que hacer todavía entonces. Caen tres compañeros en abril, en el 7 de abril del 74. Estos suizos habían mandado unas maletas con de esto, ¿cómo se llama? Esto antitanque. Minas antitanque. Tenían de todo, no, esto hay que aprovecharlo. Entonces hubo la casualidad que en la frontera, en el tren Talgo que va de Ginebra a Barcelona, en la frontera en Portbou, la Guardia Civil, pues no sé, aquello que van mirando, lo que sea, lo descubrieron. Entonces esperaron a Barcelona. Entonces, de cuatro compañeros que estamos en Barcelona esperando, uno se pudo escapar, pero tres caen. Una mujer y dos hombres caen. Entonces, a partir de aquí, además, estos tres eran los que coordinaban varios grupos. Que no era solo un grupo, eran varios grupos que coordinaban, ¿no? Y a partir de aquí, pues empieza la desarticulación también de la olla. Pero les cogen, en la detención les cogen 14 pisos, 20 coches. Y les digo, ¿cómo es que tenían tantos? ¿Por qué tantos coches, no? Para hacer un atraco, una expropiación, se necesitaban 4 coches, como mínimo. Es decir, un coche es el que llega con la gente, ya con el chofer, Puchantí, que era el chofer, Puchantí que hacía el chofer, con 3 o 4, ya que van a esto, ¿no? Luego hay otro coche con 4 personas más que están allí cerca por defensa, por si pasa algo, salir en defensa. O sea, que ya son 4, 8 ya para hacer una expropiación. Luego hay 1 o 2 coches más para cambiar de coches en el trayecto. Es decir, había muchos coches, pero no era para tener coches, no era porque se necesitaban, y luego irlos cambiando y tal. Caen todo tipo de material, de metralletas, de esto, caen información de cloacas, de cuarteles. Había un cuartel, teníamos información del cuartel de la Verneda, un cuartel de Policía Armada, teníamos toda la información de quién estaba allí, las guardias, cómo estaban, todo, las cloacas, todo y tal. Y había, por si acaso, más adelante, volarlo, hacer una falsa alarma, que saliera la mayor parte, y aquello volarlo. Es decir, se estaba preparando la cosa bien, pero despacio, despacio. Todo esto lo coge la policía y se espanta, se horroriza, de hostia, esta gente. Luego teníamos fotos de militares, de este, del otro, de tal, lo que hacían, tal. Una información muy, muy grande, lo que nunca había tenido el MIR. Es que lo que pasa de información al MIR era gente de la olla, porque eran trabajadores. Bien, entonces hay esta detención y ahí empieza todo. Todavía el 1 de mayo, después de unos días que detuvieron a estos 3 compañeros, todavía se hace unas acciones por varios barrios de Barcelona, el 1 de mayo, Pueblo Nuevo, por Nou Barri, por San Andreu, varios barrios obreros, lo que se había hecho antes, se ametrallan comisarías de policía y se tiran bombas. Bombas de mano o de esto se tiran a los bancos y tal, ¿no? Todavía los suizos querían actuar porque no les bastaba solo estos colectivos anarquistas suizos de pasar armas y todo esto, que ellos querían estar allí y hacer cosas. Y al final había estas detenciones, estamos en peligro, pero deciden venir. Y antes del 1 de mayo, a finales de abril, pues se hace otra expropiación con la participación de los suizos. Entonces lo que hay es que ya después del 1 de mayo del 74, ya 12, 14 compañeros pasamos la frontera a Francia y luego volvemos otra vez para continuar lo que se podía hacer y tal, ¿no? También volamos, también metemos bombas en un cuartel de artillería del ejército también. Bueno, entonces van habiendo detenciones durante, es que la policía ve detrás nuestro ya. Los últimos que caímos fuimos 16, pero había unos 40, gente dispuesta a todo, ¿no? Ya somos en noviembre del 74. Una cosa a resaltar es, por ejemplo, las mujeres en el MIL eran compañeras de los compañeros. Es decir, no es porque fueran mujeres se les relegaba a este sitio, no, es porque los activistas que habían sido los hombres, entonces eran una novia o lo que sea, pues no participaban directamente. En cambio, en el MIR sí, en el OLLA sí, en el OLLA hay 6 o 7 mujeres trabajadoras que igual hacían, participaban en todas las asambleas, en todas las reuniones que había allí para discutir las cosas, igual iban con una metralleta a un banco o lo que sea, que volaban hacían igual exactamente que un hombre. Hacían exactamente lo mismo que esto no pasó en la OLLA. Incluso se creó ya entonces un grupo de mujeres para tratar los problemas propios de mujeres, porque entonces se hablaba mucho del aborto libre, todo esto, tal, esto y tal, bueno, para tratar esto. Y también la OLLA creó un grupo de audiovisuales, porque se creía que era muy importante la imagen y todo esto, y entonces estaba para tener más impacto. Es decir, era lo que pasa que fue abortado. Fue abortado, y he dicho, en mayor parte porque se precipitó para ayudar a los compañeros del mundo. Entonces, vamos a ver, yo creo que voy a acabar aquí. No sé el tiempo que he estado y siempre hay muchas cosas que se pueden decir. Se podía hablar de cosas que nos han dicho, de relación, de actualización, de por qué se vio esta lucha, de esto ahora que sirve. en circunstancias tan diferentes, era otro mundo. Entonces el motor de todo era la clase obrera, los trabajadores eran el motor de todo, los muertos eran de la clase obrera, no eran de otro sector, no eran de la pequeña burguesía, eran de la clase obrera. Ahora han cambiado mucho las cosas, pero lo que no cambia nunca, pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar los modos, pero lo que no cambia, o a veces mejora y se, y todavía es más feroz, es más perfecto, es la dominación, el control, la explotación. El asalariado sigue, nosotros estamos por la evolución del asalariado. Nos precipitamos, bueno, nosotros éramos, es la hora, puede decir, bueno, es que esta gente parece, sí, éramos jóvenes, ahora también algunos también lo somos, pero no, ya con mayores, pero quiero decir que habían abiertas muchas posibilidades. Entonces, no estaba, todo estaba por hacer y estaba abierto muchas posibilidades, se podían hacer muchas cosas. Y ya he dicho antes que tal vez pecamos de optimismo, pecamos de exageración, pero es que lo que estamos viendo en aquel momento nos daba para esto, porque parecía que el capitalismo se iba a pique, ¿no? Todo lo que estaba pasando y cosas nuevas, factores nuevos, digamos, que tuvimos, ¿no? Tuvimos poco tiempo para hacer las cosas. Con ETA tuvimos contactos y de información y también de armas y tal. Hubo un sector de quinta asamblea de ETA que se llamó Barnoruns, un colectivo Barnoruns que se sintió de quinta asamblea, que eran gente más o menos autónoma, libertaria, con influencia, digamos, luxemburguista y tal, que se pasó, digamos, a nuestros a nuestra manera de actuar autónoma. Y dijo, bueno, había un tal Chus Larenea, no sé si todavía está vivo, que era la que estaba de acuerdo, bueno, en pasar todos nuestros panfletos, pasarlos en Euskal Herria, al País Vasco, ¿no? También tuvimos contactos con CRAS. CRAS eran unos 50, eran unos colectivos libertarios que había en Asturias, ¿eh? Que también, y fuimos allí, hicimos un viaje y tal, y bueno, para tener contactos, pero sobre todo nuestros contactos estaban en Europa. Porque la solidaridad con el MIL, con Puigantic, se dio, hubo manifestaciones, hubo asaltos, de todo fue en Italia, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica. En todos estos países fue una cosa extraordinaria, porque nosotros estábamos siempre a contacto, no sé si es tal vez porque Cataluña está cerca, está más cerca, pero nuestros contactos eran siempre con Europa, con la... en fin, y hubo más solidaridad en Europa que no en el Estado español, esto es verdad, ¿no? Y no sé, lo que pasa es que lo que nosotros queríamos todavía está, el objetivo todavía está pendiente todavía. No sé, yo no sé el tiempo que he hablado, pero voy a acabar aquí para que habléis vosotros y me preguntéis lo que queráis y también participéis de esto.